Demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas, para decirte quiero, para crecer, para olvidar. Demasiado tarde para recordar, para volver a empezar, para cumplir nuestros sueños, para reír, para ser feliz. Demasiado tarde para pedir perdón, para hacer ejercicio, para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para luchar contra nuestros temores, para ganar, para amar, para escucharnos. Demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para sacar la credencial, para dejar los vicios, para andar con vueltas. Demasiado tarde para ser éticos, honestos y coherentes, para imponer una moda o estilo, para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para volver a ser campeones, para evitar el colesterol. Demasiado tarde para que esto sea bueno. Lo sabemos. ¡Ya es demasiado tarde! Muy buenas tardes. Bienvenidos a Demasiado Tarde, valga la redundancia. Perdón el estado anímico, la radio está bastante vacía. Los ¿cómo estudios estás, de un huevo están bastante vacíos hoy. Pero bueno, estamos nosotros dos, que es importante, ¿no? Primero que nada, gracias por estar. No, gracias a vos. Gracias por venir a acompañarme. No, gracias a vos. No vino, el equipo está cada vez más reducido. Acaba de llegar Verónica, nuestra operadora, que creíamos que iba a ser la persona menos habitué. Pero bueno, hoy... O sea, si estaremos solos que encendimos la televisión del estudio para por lo menos ver gente, ¿no? Sí, estuvimos enterándonos un poco de... Bueno, vos te querías enterar qué era lo que estaba pasando el 18 de julio. Les quiero avisar que esto es demasiado tarde, que estamos en vivo, que es viernes 20 y que... Son las 21.07. Las... Bien, gracias, Richard. No, por nada. Y me gusta que esta vez me dé la razón con la hora. No, yo tengo 10, pero bueno, no importa. Son entre 7 y 10. No nos van a creer que pero estamos... Pero si tenemos la hora para... Canal 4. 21.08 están dando una novela de las malas del 4. Sí, están... en el 10 estamos viendo, de hecho. Pasó... Quería saber qué había pasado en el centro. Sí, quería saber porque me daba mucha curiosidad. Primero, ¿por qué se desvió el ómnibus? O sea, el motivo es este... digamos... El ómnibus que llegó a 18 de julio dijo el guarda, se corta, atención, agarramos por Colonia. Y miré y había un grupo de policías importante, más de 100 policías conté yo. ¿Contaste y, 100 policías? Supuse que conté, quedaría bien así. Y dije, ¿para qué en una cuadra 100 policías? Dije, la verdad no tengo ni idea que viene esa cuadra. Caminando hacia tres cruces veo un grupo de personas, manifestantes, yo te decía, con bandera de Frente Amplio y banderas blancas también, no del Partido Nacional, porque sería una locura esto, sino banderas de color blanco. Y dije, bueno, esto está pasando algo extraño, pero realmente más extraño el tipo que estaba al lado mío en la parada, que estaba totalmente borracho hablando con la vecina Posito, y me ganó ese plano después, me ganó esa preocupación. Cuando iba en el ómnibus me ganó la preocupación en el McDía Feliz. Ver la gente haciendo cola, cola larguísima de McDonald's, me ganó la preocupación. Y terminé la preocupación, mi cuadro final de preocupación fue ver a tres turistas estadounidenses reírse de un tipo en bicicleta colgado del 121. O sea, el clásico ciclista que se agarra para no comerse la subida, ¿era? Exactamente, el clásico que no había subida justamente en este caso, ¿no? Y... Qué raro que se rían, ¿no? Porque me acuerdo jugar un juego que se llamaba Paperboy, que era el del diariero, que iba tirando diarios y rompiendo vidrios y pegándole a perros y pegándole a bebés, cuando es un juego americano y no pasaba nada. Pero, no o sé... las tortugas ninja agarradas de los autos con las patinetas, no sé qué les extraña, ¿no? También los bomberos, como muy agarrados, muy cómicamente agarrados. Bueno, pero agarrados a su propio vehículo. Los gangsters también iban agarrados del costado del vehículo para ir disparando, ¿no? Igualmente es peculiar que fuera colgado del ómnibus. Como si fuera colgado del vehículo escolar, por ejemplo. Sí. No se sorprenden de los ataques que hacen. Yo creo que vienen con mucha ganas de reírse de Latinoamérica y cualquier tipo de cosa le da motivo. Van a Texas si no se ríen de cómo... De los cowboys, por ejemplo. No, o de cómo matan a la gente con las leyes que hay en cada... Ah, cómo ejecutan. Se divierten bastante. Hay leyes muy peculiares en Estados Unidos. Después vamos a ampliar sobre el tema, ¿no? Justo en el top 10 de hoy tenemos para hablar de las... ¿qué son? Las 10 leyes más absurdas de Estados Unidos. Las 10 leyes más absurdas a nuestro caprichoso criterio, como siempre queda esto, ¿no? Igual quedó una afuera. Si querés te la comento ahora al pasar. Una ley que quedó fuera del top. Que era, y hablando de Cowboy, Texas, en Texas... Cowboys. Es como el chicle. Tipos que me enseñaron a comer, como yo te conté, y capaz que un día pudimos compartir con la audiencia también mis vivencias de almuerzo con la con los Cowboys. Pero ¿sabés que vos para usar botas tejanas tenés que tener por lo menos dos vacas? Mínimo, si no, no tenés derecho. En Estados Unidos. En Texas. Y yo seguro que en el Inter podían estar saliendo con dos vacas. Pero de ahí a tener dos vacas, me acuerdo de una época que era mucho zapato de Cowboy en el Inter, ¿eh? Claro, pero había vacas también. También sí. En la época glam del heavy metal, o sea, voy a hablar de lo que sé, claro. Se usaba mucho la bota. Y creo que en la moda femenina, nos va a corregir Verónica, no se usó también en la época el zapato de cowboy, zapato en punta. Se usaba hasta blanco, capaz de ya no usar, ¿no? Creo que cae en Argentina el vocalista de Bravo. Sí, pero Yuya no influyó mucho en eso también, en la mujer. Yuya, no. Sí influyó también en los cumbieros que usaron las botas tipo bomberos, sí. Arrugadas blancas. Lo comía, estás hablando. También lo comía. La moda cumbiera, mirá de lo que terminamos hablando. Sí, pensá que no teníamos nada previsto. No, pero no, porque mirá, yo me acuerdo de el gorro a lo marinero, un gorro blanco con visera azul, que usaban más bien las chicas, que era acompañado de las botas, y era de la época de la bomba tucumana. Esto es ochentoso totalmente, muy, estamos hablando. Sí, ¿verdad? Muy ochentoso, era el glam cumbiero ese. Después me acuerdo de otro adminículo que usaban, que era un tipo de... es más nuevo, es como un tubito que en Alien, Sigourney Weaver los usaba para ir iluminando la nave. Que es, ¿cómo se llama? Es un líquido que al quebrarse... Ahí está, también lo he visto en otras películas, ¿no? Si no sé si Lara Croft también lo usa. Lo debe usar. Es más sofisticado, ¿no? Es un tubito que vos lo quebrás y al juntarse el líquido se enciende. Se usa mucho en los camping. En donde trabajamos venden, son los de colores. Bueno, eso lo vendían, se lo ponían de pulserita, de collar, de vincha. Hablando de collares, también se usó un tipo de collar que al principio a mí me gustó. Pero bueno, es un collar que es como en zigzag, que se lo ponen en el cuello y se lo apretan atrás. Pero se ponen en el cuello. Pero era muy femenino, ¿no? Ese collar. Sí, muy femenino y muy muy desagradable también, ¿no? Que también lo usaban como vinchita. También. Muchas mujeres, y le queda muy lindo aparte. Claro, por eso, la primera impresión que tuve fue qué lindo que queda. Aparte da una idea de época, ¿no? Las mujeres de época que usaban los collares en el cuello, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que se ponían eso como aplicación de la ropa. Acá también supieron pervertirlo. Los cumbieros también supieron pervertir el pelo largo. Yo era un joven metalero de pelo largo y tuve que cortármelo para que no me confundieran. Lo mismo que el cuero, ¿no? El cuero, siempre van Bueno, el corte mohicano no se lo llevan a hacer. Los perfumes, ¿no? Los perfumes. Y los perfumes que son que son famosos, prestigiosos, que son caros, finos, fueron transportados al mundo de la cumbia para llenarlos de grasa. Pero igual lo compran más barato, ¿no? Sí, lo compran más barato. No sé en qué está la cumbia, creo que la cumbia ya no existe, ¿no? No, hace tiempo no escucho nada, como dirías vos, ningún instrumento con aire. Hoy Varilla, uno de nuestros compañeros de acá de la radio, me contaba de un tal Elías, no sé qué, Elías. ¿Constantino? No. Ni ellos vinieron hoy, Sí, no. Se lo estamos reclamando. Ni Elías y Constantino vinieron hoy, estamos con un micrófono de acá de la radio, de otro de los programas. Pero otra cosa que me quedó también en el tintero, y dejando de la cumbia y todo eso, que es fácil también hablar de la cumbia, sí. ¿No? Estamos hablando de la ropa nada más, no tengo otra cosa que decir. Es el Mac Día Feliz, me quedé enganchado con eso. La hamburguesa sabe lo mismo que todos los días. Claro, yo me preguntaba si estaba mucho más barata o un poco más barata, ¿no? Veía a la gente tan alborotada con referencia a ese tema. Ganas de colaborar, para mí, en el uruguayo, hablando de comida, no existe. O sea, lo único que existe es el placer de comer. Yo creo que sería contradictorio que si estás recaudando con la venta de una hamburguesa, le bajes el precio. Yo creo que sería masivo bajar la hamburguesa de precio para que mucha gente pueda comprarla ese día y de alguna manera beneficiar al contribuyente. Como por ejemplo, cuando vos contribuís con una lotería infantil, te podés ganar un DVD. Bueno, si voy a comprar una hamburguesa, véndeme más barata. Bueno, sí, hoy si te compras una hamburguesa, te puedes agarrar una úlcera, te puedes agarrar algunas otras cosas, algunas enfermedades que te traen las hamburguesas McDonald's, ¿no? Sí, algunas cosas contagiosas. Sí, obesidad seguro te puedes agarrar comiendo McDonald's. O sea, yo no sé si habrá gente que espera este día en particular para ir a McDonald's, me da esa sensación. O aquella persona que va diariamente le dan ganas de ir justo hoy también. Cosa que me parece rara, hacer una cola como si fuera hacer un trámite de intendencia a comprar una hamburguesa. Es la mejor que forma. Que te la venda un don nadie de los medios de comunicación actualmente en Uruguay, ¿verdad? Vos lo comparabas con la compra de una rifa o de un viaje a Bariloche. La diferencia es que acá ganas seguro. O sea, comés. Sí, comés o comés. Lo que está aportando en realidad es la empresa. sí, dar el 100% de la venta. Solamente de la hamburguesa, no de la Coca-Cola, no de la papa frita. Solo esa hamburguesa. Sí, además, sí, está claro, ¿no? No te venden un combo a precio, a mitad de precio. Ahora, yo me pregunto, si esto se hace año a año, año a año, ¿no será negocio para la empresa? Sí, es negocio. Por favor, estamos hablando de McDonald's, esa multinacional, claro, asquerosa. Hay buenos documentales para ver, sí. Super Size Me es uno de ellos, que hablan de cómo se pone estratégicamente el pelotero en un lugar donde llegue el olor de la comida para que el niño tenga ganas de comerlo. Eso entre un montón, sí, de cosas. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo soy anti-McDonald's. Hace muchos años que no voy a McDonald's. Yo no tanto, no puedo tampoco, porque sí, es muy fácil decir ahora que no voy cuando he ido. Y eso es un rico también, debo decirlo, ¿no? Pero atención, los niños en McDonald's no comen en proporción a lo que nosotros creemos. El que come es el adulto, el que está a cargo del niño. Bueno, pero en fin, el niño en sí traga. ¿Hiciste alguna vez un cumpleaños en McDonald's? No, he tenido ganas, por ahí he tenido la loca de querer hacer ahí, pero finalmente entendí. Por un lado, se me contagiaron dos ideas, ¿no? Se me contaminaba la cabeza de dos ideas. La primera, qué bueno que traer a los invitados y que paguen ellos. Eso es muy bueno, por un lado. Ah, no sabía que era así. Sí, vos, McDonald's, lo único que vos haces ahí es repartir el alimento para los niños. Si vos querés venir con tu hijo, bueno, comprá vos tu hamburguesa, ¿no? Que eso es bueno, a diferencia de mi casa, donde vos me comes la pizza, el faena que hago, los sándwiches. ¿Pagalo el niño igual o no? No, el niño te invito yo porque creo que lo mínimo, pero no el adulto. Y hay muchos adultos en un cumpleaños de niños. A diferencia de mi casa, donde vos me invadís, me haces tu esclavo, me sometes a tu voluntad, me haces la muerte también. Yo estaba pensando en eso justamente. El día, la diferencia entre el cumpleaños de chico y de grande, todo cambió. Las vacaciones no son las mismas, las fiestas no son las mismas, ya nada es más es tan feliz como era, no hay regalos. Yo no recibo regalos de las personas directas, de tu pareja, de tu mujer, de tus padres seguramente ya no te regalen porque vos no regalás a ellos. ¿Sabes qué estrategia es a mi familia? Y te dicen, ¿sabes qué? Más adelante me vas a acompañar y te voy a comprar el regalo. Y se acumula, capaz que me están empezando, tengo ya 5 cumpleaños acumulados, capaz que me vienen 5 juntos, me vienen 5 cumpleaños acumulados, y a lo mejor estoy esperando ansiosamente a ver si se cumple esa famosa promesa. Lo que pasaba de chico era que vos no pagabas los alimentos que le dabas a la gente, ni ningún otro, ni algún espectáculo que podías llegar a ver, un mago Ariel, algún tipo de cosa, lo pagaban tus padres, entonces vos gasto no tenías como niño, y tenías regalos de cada uno que venía, un mazo de carta, un calzoncillo, yo era muy, una bolsita, me regalaban siempre calzoncillos, yo no sé si se me notaba la pobreza, pero era algo muy común. Perfume Pibes era, sí, religioso, claro. Yo me alegraba mucho con el Perfume Pibes, me gustaba ver el envase de las distintas personas, los niños, se renovaba, ¿no? Año a año el envase, sí, se renovaba, ¿no? Claro, sí, justamente para que alguna cosa nueva tiene que tener. Viste que después salió un solista, ¿no? Del Pibes, que fue Paco. Ajá. Era de la barra de Pibes y se arrancó solo, vio que tenía facha, cazó la bici. Claro, esto como lo de los hermanos Gamberoni, ¿no? Que José Gamberoni y Antonio Gamberoni, creo que es. ¿Qué son los de las cosas picantes? Los de vinagre, se separaron, como Gamberoni, que son. O sea, se abrieron cada uno por su cuenta. Y diferenció el envase, aunque el contenido es el mismo. Ricardo, ¿no? Pibes entonces se separó del resto. Pero lo que te decía de cumpleaños era que no invertías y conseguías regalos. Ahora, en tu cumpleaños es un gasto. Yo no puedo organizar un cumpleaños e invitar gente porque es un gasto. Tengo que estar pensando. Y no te regalan, te traen la bebida, pero nunca. Y el tiempo de, bueno, si quieres hacer las cosas caseras, de cocinar y todo eso, yo no es feliz cumplir. No. Menos cuando cumplís 30, como yo, que me pegó bastante para abajo. Pero ya el cumpleaños es una cosa bastante, bastante triste. Son dos cosas muy feas. Primero, la edad que uno va cumpliendo. Y segundo, jamás, esto es como ley, jamás los regalos tienen el mismo monto que lo que vos le estás dando al invitado. En materia de bebida y comida. Yerba, alojamiento, baño, porque le estás dando un montón de ropería, le estás metiendo un montón de servicios en tu casa. Y el tipo jamás te va a volver con la mitad de los regalos que te van. Si por lo menos con la suma de todos llegarás a costear. No es negocio el cumpleaños. No es negocio de ninguna manera. ¿Vos tuviste cumpleaños? Yo tuve un cumpleaños la semana pasada de niños. Quiero mandarle, si me permitís, un saludo a Sofía, que seguramente ya no se acuerde de mí, pero yo me acuerdo de ella, porque cuando empezamos hace 7 años en la radio, tuvo que ir alguna vez a casa y la dejamos viendo dibujitos. Así que Sofía era muy chiquitita. Cumplió 8 años ahora. Sofía, feliz cumpleaños. Bueno, el papá también. Pero ¿qué pasa? En ese caso uno ve a los niños, aparte te explico que una rampa de 6 metros, bastante... Cambia ¿una rampa de 6 metros alquilaste? Sí, una rampa de 6 metros que los niños caían. Yo caí, ¿ves este raspón? ¿Esta quemazón? Por no saber caer como niño. Es un niño, inflable, era. Es un inflable que se arma, más o menos son 6 metros. No son 6 metros de caída, pero son 4 metros de caída más o menos. 4 metros de caída debe ser un poquito menos, capaz me debe estar diciendo que exagerado, pero es aproximado. ¿El inflable, ¿no?, viene con algo que la caída continúe como para que no te lastimes? Sí, igual los niños saben caer, vos sabés, y se hacen pelota y dicen qué bueno que está esto, y te das cuenta que cuanto más riesgoso no es más lindo. No es que sepan caer, es que se tiran sin miedo. A diferencia cuando de no tenés miedo no te pasa nada, es como Bruce Willis. Yo, por si no tenés miedo no te matan, si te tirás ya, si titubeás es como hacer radio. Si titubeás... Ya fui. Yo como Bruce Willis hubiera muerto ya seguramente con el primer terrorista. Porque, ¿qué hago? ¿Me meto? ¡Pum! Me tiro de un tiro. Y en el caso de inflable estaba ahí en la duda, ¿me tiro, no me tiro? ¿Cómo me tiro? ¿De nalga? ¿Me tiro de espalda? ¿Cómo se hace? ¿De qué pensé tanto? Me tiré. Lo divertido es tirarse de cabeza. Panza contra el inflable y derechito. Claro, ¿no? Pensás, predico con el ejemplo, porque de repente si yo me tiro de cabeza y me doy contra algo, el niño va a decir, qué bueno que está esto, y capaz que después como le explico al padre que fue mi idea. ¿El tema del niño herido cómo es? Había niños en sanidad, y yo, nada, como no hubo llamado de queja, espero que se salió todo bien, ¿no? Un saludo a los padres si están escuchando. ¿Tenés un regalo, una sorpresita especial para el niño lastimado? Sí, tenía caramelos para sobornarlo. Yo en una oportunidad vi en un supermercado que a un niño se le cayó una bicicleta de arriba de una góndola en la cabeza y le regalaron la bicicleta. Por eso, capaz que vos tenías algún tipo de... ¿no? Sí, por ejemplo, le podría regalar la baldosa que me rompió, por ejemplo. En el caso que se ponga una baldosa, está quebrada la baldosa, niña, acá tiene la baldosa, amor. De recuerdo, cuando seas grande lo vas a recordar con cariño. Y cuando veas cicatriz también lo vas a recordar. Claro, espero que no me olvides, espero que no me quieras pegar de grande. ¿Algo más peculiar de ese cumpleaños? No, el contraste con el cumpleaños de grande. O sea, en el niño, el cumpleañero es feliz, y en el grande el cumpleañero es infeliz. Es verdad, el tiempo te va transformando en ese aspecto, ¿verdad? Ya te digo, porque no entiendo por qué ese día en particular que vos te están agasajando, es el aniversario de tu natalicio, y de repente te encontrás con que sos, como te decía, mayordomo, consejero, y por momentos la fuente de las bromas, inclusive las bromas me las hacen a mí, no solo estás tomando mi comida, mi bebida, sino que encima me joden gratuitamente, me haces la morta, te reís de mi peladez, te reís de mi... de mi panza, te reís de todo lo que tenés que reírte y encima me lo tengo que bancar porque es mi cumpleaños, qué gracioso. Yo te cuento un cumpleaños rápido organizado de grande que debe haber sido hace 4 o 5 años que lo hice en un boliche que se llama la comuna, no, el otro es el de Arthur Martin, ¿te acordás? La barraca, como dice un amigo, la barraca en el fondo tienen raptado al que canta, ¿cómo se llama? La canción de Omar Gutiérrez. Ignacio Copani lo tienen abajo en el sótano. Cuenta la leyenda que está encadenado ahí. Lo tienen encadenado, lo sacan una vez por año y lo guardan de vuelta. Ahí organizé un cumpleaños donde conseguí que no hubiera venta de entradas, pero que fuera gente por invitación. Fue de metal, que era donde estaba más metido ahí. Tocó Rey Toro, tocaron otras bandas, hard rock. Y en un momento me di cuenta que estaba rodeado de gente que no me conocía, que no tenía ganas de conocerme, y ni yo a ellos. Estaba organizando una cosa para... No para amigos, sí. Si bien había familiares y todo, y dije, esto no, ¿para qué, no? Para mostrar, ostentar, mirá qué buen cumpleaños que puedo hacer, la gente que puedo llegar a juntar, un Arthur Martin que me quiso cobrar, que había caído la gente del INAME. Si igual Arthur Martin estaba agazapado No sabés, o sea, lo que es Arthur Martin, no te imaginas. Bueno, creo que la gente que ha ido al boliche ya lo conoce. Yo te conté, ¿no?, que mucho tiempo me quedé como, para mí Arthur Martin y Abel Duarte en la misma persona, ¿no? Me di cuenta después del tiempo, qué cosa que me trauma eso. Bueno, no darme cuenta la gente a tiempo, que no es la misma. Parece que no cumpliera años tampoco Arthur Martin. Está más o menos como cuando transmitía los Oscars en Canal 4. Claro, no. Largo, canoso, la misma caravana, una caravana larga, ¿no? Una pluma. Bueno, ahí va una cosa Puede ser. Igual por dentro está cada vez peor, ¿no? Está es la esperanza vez... que uno tiene. Sí. Así que... No, y cerrando este tema de cumpleañero, digo, me encanta la familia que va por compromiso al cumpleaños. Que se sienta, que habla del tiempo, que habla de la gente que no está para justamente darle, en lenguaje creo yo, darle palo, y que la gente, reitero, los familiares en los cumpleaños de tíos, de sus sobrinos, de sus amigos, la pasa mal. La familia la pasa mal. Te das cuenta porque llegan con cara, quiero cumplir, y se van con euforia enorme. Tipo, bueno, nos estamos viendo, muchísimas gracias por todo. Estuvo divino, la verdad. No lo viste hablar con nadie, lo viste solamente la boca llena y tomar el vaso en la mano. Y se van con una alegría como si hubieran pasado bien. Error, pasaron mal, bien por compromiso. Y encima no te dejaron buen regalo. Yo cortito, en mi último cumpleaños, lo que hice fue irme hasta Punta del Diablo. En mi cumpleaños me encontró bajo una lluvia haciendo la canaleta que todo el mundo dice que tenés que hacer alrededor de la carpa y no había hecho. Y realmente la pasé bien, alejado de todo el mundo, sin señal de celular como para que me uy, saludaran. Y es lo mejor, alejarse de todo. O sea que pasaste uno rodeado de gente que no conocías y uno muy al contrario. Claro, sí. No, el camping también, rodeado de gente que no conocía. Pero que no estaba ahí por mí, por lo menos. Claro, ¿eh? Y vos, bueno, también en tu cumpleaños, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de cumpleaños aparte? Aparte de haber sido el cumpleaños de Sofi, porque es el cuarto programa. Ahí está, feliz. Estamos superando nuestra primera. Estamos a punto, bueno, canté victoria. Sí, no terminamos todavía. Llegamos a la mitad. Cuando arrancamos, nos llamamos Entre el Caos y el Orden, arrancamos en la radio que se llamaba Radio América y llegamos, por lo menos con Richard como compañero, a hacer 3 programas y medio. Richard se paró en la mitad del cuarto programa para irse a una habitación contigua. Conmigua. Es un chiste. Está muy bien. Para Cantinfla. Y así que hoy, si todo sale bien, vamos a superar ese límite del cuarto programa. Yo le dije, es como la crisis de los 7 años para la pareja. Para nosotros es la crisis del cuarto programa. Ahí está. Y ojo, que varias gente ya no ha venido. O sea, que algo de crisis hay. Señoras y señores, esto es Demasiado Tarde. Te puedes comunicar a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción que habla un poco sobre esto que veníamos discutiendo con Richard. La banda Buffon, una banda que se despidió ayer definitivamente, después de que su vocalista se suicidara hace un par de meses. Allí hicieron un recital despedida para cerrar esa etapa. La banda se llama Buffon, el tema se llama Nene de Cumpleaños. Esto es Demasiado Tarde, venimos en un ratitito nada más. Animando la fiesta con cuentos radioactivos y política mental. Para la piñata viene el Paco culiado, usa palo de goma y boina de costado. Cuando apagan la luz te acuestan a la mesa, no empieces a cantar, nene, prende las velas. El whisky. No duermas sin sorpresa, vos te lo podés perder. Político trae bolsa, botón la va a vender. En el cuarto unos cuantos discuten por cucharas. ¿Y quién de la torta lleva mejor tajada? Todos congratulando al nene de cumpleaños. No sigas calentando, puto, solta. Nene de cumpleaños, nene de cumpleaños, nene de cumpleaños, nene de cumpleaños. La bolsa. No cumplo más, cagándome de frío en la Plaza Libertad. Junto al gobernante, junto al oficial, junto al sindical, junto al militar, junto a toda esa gente que me obliga a votar. We'll be right back.

Seguimos en Demasiado Tarde, estamos escuchando un preciosísimo tema de La Rubia Blondie, una cantante... Estaba muy relajado, ¿eh? Sí, muy veraniego, sí, muy, sí, muy, muy para ir acercándonos a lo que va a ser la cocina del último bloque, ¿no? Ahí está, cocina, sí, con marihuana. Queremos mandarle saludos a la gente que está escuchándonos, que se está comunicando a través del chat de unhuevorevista.com. Decilo. Decirle lo que es la dirección de correo. Unhuevorevista.com es el sitio web y ya es demasiado tarde, @gmail es el correo electrónico, que te lo podías ir aprendiendo, ¿no? Sí, vos sabés que no lo tenía. Vos sabés que no sé ni mi correo electrónico, o sea, no me pidas que me acuerde el programa. No podés ni siquiera escribir con la computadora. Queremos saludar a Paolo, queremos saludar a Luis, que está todas las semanas ahí, y a Gerardo, que está desde España escuchándonos. Sí, un saludo a Gerardo. Que se queja de no le escribimos. Caballero, apellido, para que sepa. Gerardo Caballero, a los que están ahí, entre ustedes se conocen, pueden ir hablándose, de repente no saben quién es cuál, pero son todos viejos conocidos. Aparte se lo encontré con una foto, con muchas fotos, en tour por Europa, España. Uy, perdón, tengo que dejar, esto es una corrección que te pido, me hagas al aire, no puedo decir más, No y lo puedo decir. Vamos a encontrar algo, que un cable con corriente. No, una engrampadora, pasame una engrampadora. Lo vamos a hacer en serio esto. Ahí está. Porque sé que no duele porque yo lo hago. Te voy a engrampar cada vez que digas ¿te parece? Pero solamente cuando diga este. ¿Querés que pruebe conmigo para que veas que no duele? Si no, me voy con la gente de derechos humanos ahí a la ley de caducidad ahí para que básicamente te puedan ya ir juzgando. Pero básicamente no voy a decir esa palabra. Muy bien. Porque la engrampadora me está amedrentando, de hecho. Quiero que sepan que tiene engrampadora de importante tamaño en la mano derecha. Muy bien, así que vamos a ingresar en el top 10 semanal. 1, 2, 3, 14. Usted hace poco seguramente escuchó que mucha gente se horrorizaba cuando escuchó que Chávez decía: en 3 minutos se tendrá que bañar el venezolano. ¿Para qué quiere más agua? Y dijimos todos: qué dictador, qué soberbio. Y bueno, quiero que sepan que en Estados Unidos, que es uno de los lugares archirrivales de Chávez, uno de los lugares que justamente todos pensamos que hay una libertad de todos los ciudadanos. Te estoy perdonando. ¿Dije este? Bueno, no lo dije queriendo, lo dije para ver si estabas atento. Sí, existen distintas leyes. 10 escogimos, las que nos parecieron más graciosas, las que nos parecieron más absurdas. ¡Ay, no salió! Pero dijiste este. Dije este, qué increíble. No quería decirlo, Marley. Bueno, así que empezaremos por ahora, por el puesto... Puesto número 10. Perfecto, la ley de Kentucky. La ley de Kentucky indica que ninguna mujer deberá aparecer en traje de baño en un aeropuerto de ese estado, a menos que esté escoltada por una persona de sexo masculino. O sea, que quede claro esto. Esa disposición y este decreto no serán aplicadas a personas que pesen menos de 40 kilos o más de 90. ¿Es en serio esto? Te lo juro. No será aplicado. O sea que gordas y flacas pueden andar, normales no. Supongo que niñas, ¿no? En ese aspecto, porque menos de 40 kilos casi que niñas. Pero ninguna persona que tenga ese peso, o sea que tenga una curva que pueda, digamos, que distraer a algún operador, si no está escultada por alguna persona de sexo masculino, será sancionada. ¿Y cuál es la diferencia, que la escolte o no la escolte? Aparentemente exhibiría más pudor escoltándola. Medio, casi talibán la sí, norma. Sí, es que es bastante, es una locura para mí. Yo cuando me puse a leer, me entró una locura realmente lo que vamos a desarrollar a continuación. Puesto número 9. En Memphis, por ejemplo, es ilegal que una mujer conduzca un auto a menos que esté escoltada por un hombre. Y si viene un auto conducido por una mujer, el hombre tendrá que exhibir un pañuelo o cualquier tipo de trapo que indique que viene una mujer al volante, a los peatones. ¿Dónde es eso? Eso es en Memphis, en la hermosa, no sé en qué estado es, es Memphis, sin duda, ¿no? Queda cerca de la blusera, ¿no? Sí, debe quedar ahí por cerca de Nueva Chicago. Es el mejor argumento que podés tener para levantar a una chica en un boliche. Sí, vos no podés manejar tu auto si no te vas conmigo. Ahí está, y sacaste algo porque yo no tengo ninguna prenda, nada. Después de haber encerrado o matado o algo por el estilo. Me quisiste engrampar, ¿no? Tengo una especie de marca. Te quedó la marca. Me parece muy bien. Dije una vez sola No, dije dos y te engañé porque no me engrampaste. Así que bueno, por lo pronto, vamos al puesto número... ¡Adiós! ¡Buena salvación para todos. Bienvenido una vez más desde ahorita mismo. Y hasta que yo solito lo decida, esto es... ¡Al Odio! Desde Celestial Radio y para todo el infinito, último y más lejano. Alegría, juego, celibato y mucha pachanga. Pero para, ¿qué es esto? ¿Y que no hay una musiquica para amenizar este programa? ¿Pero cómo puede ser? Lo que sucede, mis amigos, es que mi espíritu santo se me ha enfermado. Se me ha puesto mal, se me ha puesto malico. Le ha entrado un catarro, una fiebre, unos juanetes que nadie sabe dónde le han salido, en la frente. Pero vamos, que lo importante aquí es que siga el pachangón. Y por eso hemos traído al recientemente canonizado Gauchito Gil. ¿Cómo estás tú, amigo? Hola, Dios. Hola, Gauchito Gil, ¿pero qué estás haciendo? Vengo a tocar. ¿Vienes a tocar los botoncitos para ponerme la música, amigo? Vengo a tocar los botones. Bueno, pues toca el botón aquel, el que dice los play. Los botones que larga música. Como esta. Esta es mi canción favorita. ¿Esta es tu canción? Esta es mi canción. El campo grande y solo. El campo grande y solo. Viene llorando. Solo ¿qué hace? Es mi canción favorita. Dios. Pero que no estamos... Pero que te ríes, pero suéltate, que te has tirado todo el moco arriba de los controles. Tengo esta enfermedad que me la agarré. Pero vamos, no sé de qué me estás hablando tú, pero yo prefiero seguir con mi programica, ¿sabes? Mocos. Ponme la musiquita, este, el botón verde, vamos, apriétale. Ahí va. Me gusta también, Dios, mirame cómo me muevo, mirame. Bueno, vamos a seguir con otra cosa, por favor. A ver, Gauchito Gil, vamos a ver. ¿Te gustó? ¿Cómo te has portado tú desde que eres santo? La verdad, contento por la distinción. Yo sé que una vida bastante difícil, pero con vos y con toda la gente que creyó en mí, yo ahora puedo estar acá. Mira, ¿sabes, Gauchito Gil? ¿Sabes que como santo tienes algunos deberes que cumplir, tú sabes? Tú sabes que se te han dado algunos poderes y yo no sé muy bien cómo lo irás a usar tú. Lo que pasa es que a mí la mitad de los mensajes que me llegan de pedido... En mi pueblo, que me quieren mucho, es vino. ¿Vino? Entonces, no hago mucho trabajo. Yo ya pedí vino. Llamé a una importadora que me trae los vinos directo, me los manda para casa. Bueno, mira, eso que tú no sabes los poderes que tiene, que tú puedes transformar lo que quieras en vino. Pues eso te gracias, lo concedo Dios. Yo, gracias. Te lo concedo yo. ¿Sabes? Agua en vino. Orina en vino, todo lo que tú quieras, en vino, gracias, del más puro, señores. Gracias a Dios. Bueno, es que tienes un estornudo. Mira un punto luminoso. Esto me pasa cuando me pongo contento. Bueno, pero no te me acerques tanto. Mantente ahí en los controles, que tú no puedes tocar a Dios, ¿sabes? Adiós. ¡No lo puedes tocar! Mira, Gauchito Gil. Sí. ¿Te puedo conceder algún podercito más para que tú vayas aprendiendo de qué se trata esto? ¡Pelos! ¿Qué te gustaría poder hacer a ti? Por ejemplo, te puedo dar super fuerza como el Santo Superman. Por ejemplo, rayos láser. Me gustaría que mi caballo no se canse. Bueno, pues has probado darle algo de comer. Sí, él se elige la comida, yo le doy la plata y él va. Muy bien, bueno. pero me parece que tu caballico no está muy bien alimentado, ¿sabes? Creo que él compra demasiadas cosas que no le hacen bien con químico. Tú sabes, caramelos, mucha azúcar. Yo creo que toma vino, pero quisiera que mi caballo no se canse. Pues concedido entonces. Gracias. Voy a seguir apretando los botones. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente. Pues ahora hemos llegado a la parte más divertida del programa. Vamos a jugar. Y para eso, tenemos como siempre a nuestra deliciosa, a nuestra hermosa Milagro Cruz. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Dios? ¿Cómo estás, Milagrito? Estoy que súper recontentísima, pero mira qué gauchito más lindo tenemos hoy. Me gustás. Me gustó mucho cómo bailaba y movía su cadera. Me gustás. Bueno, así está bien, gauchito. Dios, ¿puedes pedirle que no se arrime tanto? Pues concedido. ¡Yay! Vamos a escuchar esta musiquita, esta cortina musical, antes de recibir a nuestro primer participante del día de hoy. Hola, buenas tardes, ¿quién está ahí? Hello. Buenas tardes. Aquí habla Jorge Malosetti. Jorge Malosetti, pero a tú me suena tu nombre, ¿sabes? Lo que pasa es que somos muchos Malosetti. Somos como Pérez, pero del otro lado. Pero del otro lado del Atlántico. Es un apellido muy común. Muy común. Tú no te imaginas cuánto. No. Pues mira que ya he escuchado tu nombre varias veces. No. Creo que me has rogado mucho tú. Mucho Malosetti más Juan Jorge, ¿ok? Debo ser como un nombre, Jorge, tener mi nombre, ser un impostor. Yo soy el único Jorge Malosetti, Malosetti Barrio, Malosetti Jorge Juan. Pues bienvenido, Malosetti. Hola, amigo Jorge Malosetti. Como siempre, ha llegado la parte lúdica de nuestro Alo Dios. Es el momento más divertidísimo de todos. Y te contaré a qué jugaremos hoy. El juego se llama El Juego de Tu Vida. Bravísimo. Es un juego que todos ya conocéis bien, pero igual se las vuelvo a contar. En nuestra pirámide, aquí detrás, con estos numeritos y colores, vamos a tener unas preguntas. Si tú contestas las tres preguntas de la forma más sincericísima que puedas y diciendo la verdad, podrás ganarte un super premio. Pues mucha suerte, Molonghetti. La verdad que estoy regocijado de estar aquí compartiendo con ustedes. Y por favor, Milagro, ¿puedes shoot la primera pregunta? Aquí te la lanzo, Jorge. Primera pregunta. ¿Es verdad que desde pequeño robaste las piedras de azufre de tu madre para así calentarlas y metértelas en el culo? Sí. Eso es verdad. Bien, me parece muy bien, Molonghetti, que tú digas la verdad, porque tú sabes que a los mentirosicos. Hay una frase muy conocida, no sé si tú sabes, amigos, que dice: el ladrón cree que todos son de la misma condición. Así que, por algo lo dirás, ¿ok? Pero yo decido verdad every day. Pues así sea, amén por eso. La pregunta número 2 reza lo siguiente. Por las noches me escabullo hasta mi ordenador para así poder ver fotos de monjas muertas y bebés cuartizados. Yeah. Sí. Eso es verdad. Pues me alegro mucho. Tú sigues participando. Y sabes muy bien lo que te espera, ¿sabes? ¿Un premio? La última pregunta viene ahora. Pregunta final para el juego de tu vida. Si la respondes, podrás obtener durante un mes entero uno de los poderes de nuestro mismísimo Dios querido. El que tú elijas, ¿sabes? Así puede ser como el del gauchito, el del caballo o lo que se te ocurra. Vino, merengue. Me encantaría, realmente, y quiero llegar hasta el último nivel. Muy bien, esta es la pregunta decisiva. Última pregunta. ¿Es verdad que has contratado a un empleado de UTE que toca tu contador y así poder pagar lo minimisísimo de luz por mes? No. Eso es mentira. ¡Oh! Ay, ¡pero que has hecho una mentira! ¡Pero que eso está muy mal! ¡Eso te va a traer muchas consecuencias! No es posible que me están haciendo algo raro porque yo no tuesto contador de la luz, ¿ok? Pues mira, que hemos visto que tienes azufres metidos en el culo. Y que por eso, tú sabes, eso es verdad. Pero que también te he visto tocando el contador de tu casa. Te he visto desde aquí, desde mi nubecica. Te he visto metiendo el dedo con el destornillador. Y te he visto robándole el dinero a la pobre gente que se come los mocos en la calle. Le voy a hacer una demanda por daños y perjuicios. Estoy repodrido. ¡Pero cállate! Ya llamó mi hermano. Ya llamó mi hermano. Pues mira a ti y a tu hermano mongólico, pues que los echaré a la calle. Tú sabes que tú no puedes, te meteré con la cabeza en una alcantarilla. Podría estar viendo a Juji ahora, ¿ok? Regalándole premios fantásticos a la gente con mucho más sencillez que lo que tú me estás haciendo. ¿Sabes qué? Voy a pagar ahora mismo y me pues voy a ir a ver a Cacho. No llames más a mi programa. ¡Vete a la mierda! ¡Vete, que eres feo! Godzilla no es un tipo de mascota que puedan tener en Estados Unidos como para que te pongan una ley que no puedas andar con él en la calle suelto. Yo quiero saber si vos tuvieras la posibilidad de tener a Godzilla, si no podrías refutar cualquier tipo de ley. Con lo que come un Godzilla, ¿vos sabés lo que está comiendo hoy en día un Godzilla? Pero si vos decís lo que como, vos decís, bueno, bicho, anda a comer por ahí, anda a comer a la cuadra que viene, anda a comer al país que viene si quieres también. Come un pedazo de hectáreas de un campesino. Puesto número 2. El puesto número 2 pertenece a una ley que es en Nueva... Y disculpen la pronunciación. Humphreys. New Humphreys. ¿Cómo lo escribí? Tal cual como lo encontré. New Humphreys. Bien. Humphreys. Sí, sí. No sé cómo se pronuncia mucho, pero en definitiva, quiero aclarar que son estados reales, ¿no? Digo, es un, sí, es leyes un top, reales también. Es un leyes reales, es un top real, el que es irreal hablando en inglés suyo. En este estado se prohíben los golpecitos con los pies o mover la cabeza, o cualquier forma de seguir el ritmo de la música en una taberna, restaurante o cafetería. Cuesta creerlo. No, cuesta creer que tuviesen inspectores que se dediquen a eso. Me cuesta creer que uno no trabaje eso también, ¿no? Capaz que es un tema de salud, como acá prohíben el cigarro, porque bueno, el presidente... Yo supongo que capaz que el lugar es apretado y el mover la cabeza puede herir a alguien, pero el golpecito en los pies, digo, vos a veces lo hace de nervioso. El tipo que se está declarando en una cafetería no está siguiendo el ritmo de nada, simplemente el ritmo de su corazón. Ay, qué romántico. Qué lindo, ¿no? Y sin embargo puede ser, inclusive te quedas sin novio instantáneamente, se te va a venir un policía con las patitas en el aire, porque evidentemente no vas a poder tampoco llevarlos al piso, por nada más y nada menos que golpear los piecitos contra... Yo lo estoy diciendo en este momento, de hecho. Me imagino la que canta la canción del guardaespaldas, Wendy Houston, que tiene la costumbre de golpear el micrófono con la mano, a ese estado no también, puede ir. Imagino un grupito gente con el coro negro, gente de negro, pues no puedo cantar. Coro gospel. ¿No? Puesto número 1. Bueno, según la ley de en Ohio, está prohibido que el hombre le regale a su amada una caja de bombones que pese menos de 32 kilos. Ah, estoy de acuerdo. Menos de 32 kilos. 32 el huevo de Pascua más grande de ese tamaño. Bueno, le regalás, le regalás un millón de cosas antes que eso. Una joya le puedes regalar antes que eso. Sí, sí, de hecho, con el tamaño de... Qué amada que se debe sentir la mujer que recibe la 38 kilos de... Claro, en caja de bombón, o sea, una caja de bombón no puede pesar menos de 32 kilos si le vas a hacer un presente a tu enamorada, amada, en fin, amante, quien fuere, ¿no? Pero, o sea, con la balanza en la mano, imagino a la gente todo el tiempo con la caja de bombones, ¿no? Digo, para ver, 32, 35, yo le pondría 3 huevos de Pascua y otra cosa, ¿no? Esto fue el top 10 de esta semana, leyes absurdas en Estados Unidos, entre otras cosas absurdas que tienen, sí, tienen estas leyes que, bueno, condicen un poco con lo que es ese pueblito, ¿no? Somos machistas, ¿no? Lo que podemos resumir es un machismo enorme, ¿verdad? En el pueblo norteamericano y sus leyes. Y una estupidez también. Espero que no nos esté escuchando ningún... El embajador, por lo menos. Ningún americano. Queremos saludar a la gente que se sigue acercando a unhuevorevista.com. Ahora nos vamos a actualizar, ¿no? No podemos estar mirando la pantalla todo el tiempo. Pero sabemos que está Pablo el jardinero, que está Diego Mujeriego y que está Diego de las 6. Me avisan también que hay otra persona que ahora vamos a ver bien si está. Diego de las 6 Luis nos escucharon del primer programa. Sí, gracias. Y me gusta porque si tenemos 4 programas podemos jetear con eso, ¿no? Ya podemos estar alardeando un poco. Sí, bueno, alardear. Vamos a escuchar una canción que tenga que ver con este top 10. Vamos a escuchar un gran guitarrista. Es el guitarrista de la desaparecida banda Redonditos de Ricota. Sky Bailinson es el guitarrista. Un guitarrista que a mí me pasó algo particular. La primera vez que escuché una canción de él como solista, no sabía que era él, pero escuché la guitarra y dije, este es un tema de Los Redondos, y no era un tema como solista, pero habla muy bien, claro, de él, de su estilo, que ya dejó marcado. Así que nada, vamos a escuchar a Sky Bailinson haciendo un tema que se llama La Ley del Embudo. En un ratito ya seguimos con Demasiado Tarde. Demasiado Tarde, el único programa que es pelado, medio chueco y además le falta un diente.

Seguimos en Demasiado Tarde. Seguimos en casi la noche de este viernes 20. Seguimos en vivo. Queremos avisarle a la gente que nos está escuchando el lunes, que es el día que salimos repetidos, que, bueno, venimos de escuchar el programa Papau Mau Mau, que es un programa musical. Sigue ese programa ahora un rato más. A las 9 arranca El Codeo. A las 10 Tránsito Lento. Y termina la programación. También les avisamos. Gracias por la labor, sí, que arranca Buscadores a la 1. Y dice, y para los que nos están viendo a la madrugada, a la 1, bueno, buenas noches para ellos también. No es fácil esto de llevar las repeticiones. Ahora son exactamente no, según mi teléfono, las 10. Sí, me devuelvo, 22:10. 22:10 y del lunes deben de ser, saca la cuenta, Richard. Las 6:10 de la tarde. Bien, excelente. Muy bien, eso. Es que ando muy bien para matemáticas. Sos el inteligente del grupo, Richard. El más feo y el más inteligente. Sí, qué buena combinación esa, ¿eh? Seguimos saludando a la gente del chat. Hay una gente que nos cuesta creer que nos esté escuchando, sí, no sabemos cómo se enteraron. Es bueno, hay que relajarse bien ahora que no nos pueden mandar, podemos hacer... Que nos pueden suspender. Exactamente. No hablamos nada de fútbol, porque todas las semanas tenemos a Pachi, nuestro comentarista deportivo especializado, el cual no pudo venir No llegó de Quito, lo mandamos a cubrir el partido de River con el Liga de Quito, no llegó, tiene un problema todavía en el aeropuerto, está con unas complicaciones, pues se trajo algo de más, parece, uno no sabe, nosotros no encargamos nada por las dudas que hemos de decir de esta cosa. Y también pensamos que ya es demasiado tarde para hablar de ciertas cosas, para hablar de cómo perdió River 7-0, para hablar de lo mal que jugó Uruguay, de lo largo que fue el zurdo Becio cantando el himno, de la controversia que genera que nuestro himno se haga una marcha murguera. Así que ya es demasiado tarde para hablar de todo eso. Aunque cabe nuestra opinión, a pesar de todo esto. Y mi opinión es, no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. A mí no me gusta que se mezclen ciertas cosas. Quiero decir algo sobre el zurdo Becio. Es un integrante de la Catalina. De varias murgas, ¿eh? También de asaltantes con patentes. Digo, es un conocido vocalista, cantante de carnaval, ¿no? Freddy Becio, el que canta la canción de Los Panchos. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Claro. ¿En qué me influencia a mí directamente este señor zurdo Becio o el carnaval? Es que hace 3 años estoy tratando de sacar un disco que no sale porque los carnavaleros siguen sacando discos, siguen cantando canciones cada vez más llegadas a la gente y claro. Lo que sabemos del carnaval, que vende, que da miedo. Así que es importante. Ahora, que de ahí a que nos representamos todos los uruguayos, nos sientamos representados todos por transformar nuestro himno en una marcha carnavalera, porque es una marcha carnavalera. O sea, el día de mañana, ¿qué nos espera después de esto? A mí no me interesa que hagan lo que sea con el himno. No, vos sabés que a mí nuestro himno, a pesar de que es una porquería, es el segundo más largo del mundo. Hay ciertas cosas que me generan satisfacción en nuestro himno. Y la tonada, aparte, me costó años aprenderla, digo, para que hoy por hoy me la cambien. Digo, básicamente, el himno, para empezar, fue muy largo, eso lo comparto con vos, lo hizo aburrido. Los gestos de los jugadores estuvieron de más. No los costarricenses que estuvieron bien, por el contrario, mucha gente dice, no, pero ¿cómo se venía antes? Yo me diría lo mismo, si mi himno va a ser de 20 segundos y el tuyo va a ser de 7 minutos, nada, andate. Y te digo más, me voy a jugar el partido, de hecho, tengo un gol. Los costarricenses inclusive se sintieron... ¿Sentidos? Pensaron que les estaban tomando el pelo, que les estaban estirando demasiado, por eso, claro. Salieron a... Es que intentaron ya atacar a Uruguay desde el himno en delante. Pero nada, yo particularmente, no por tradicionalista, porque creo que en algunos casos no lo soy tanto, sí digo, realmente no se puede cambiar mi bandera de repente y hacer la versión rockera. ¿Es nuestra bandera o es la bandera del Partido Nacional? Yo ya no sé si la bandera es nuestra, sí, o es del Partido Nacional también, ¿eh? Digo, básicamente es de los partidos tradicionalistas. No, para ahora la campaña nueva es puramente bandera, ¿no? Siempre fue así igualmente, ¿no? En caso de balotaje, la bandera uruguaya es la que predomina en la parte tradicional. Ya es demasiado tarde para hablar del ridículo que hicieron los blancos usando una propaganda... ¿Ponen a Penades a cargo de la campaña política? ¡A Penades! Yo estaba pensando cuando se termine esto de la radio, que también quiero anunciar, nos quedan solo 5 programas para irnos de vacaciones. 4 después de este, para volver en marzo. Ya me parece que me agarra el currito de venderle publicidad. No llego a tiempo. Y lo que pasa es que, ojo, no porque tengas que hacer mucho tiempo para prepararla. Porque habíamos pensado, por ejemplo, un par de singles básicamente para vendérselo a Penades. No es muy difícil. Es fácil, es fácil. Uno decimaco, claro. Cambias la letra, la canción de decimaco, canciones que conozcamos y ya está. Los repuestos de sangre, por ejemplo, para la gente que va al estadio, ¿sabes? La calle, en esto de la política, la calle. Lo que sí puedo decir es que más identificado que por el himno hecho murga, me sentí identificado por lo que fue el partido en sí, ¿no? Una porquería, el sufrimiento, el pegarle a los que vienen de afuera, eso es el uruguayo. Sí. En cierta forma, ensuciar el partido, aunque estamos complicados, aunque parecía Londres por la niebla, eso es uruguayo. Y vamos a seguir hablando de qué es lo que nos hace uruguayos con un material que encontré en internet que habla de las palabras. Por eso estamos escuchando esta hermosa canción de fondo que se llama Words, palabras. Vamos a hablar de las palabras que nos identifican como uruguayos, esas palabras que de repente cuando vamos a Argentina, el país más parecido a nosotros, nos escuchan y se dan cuenta que somos uruguayos. Y esto está interesante, aparte por llamarse Washington o Wilson en Argentina, ¿no? Sí, claro. Son palabras que denotan nuestra nacionalidad. Por ejemplo, si yo te digo la palabra... ¿Dejás nada más comenzar esto con un quiebre de lanza? Queremos desde aquí, desde demasiado tarde, de la noche de los viernes, comenzar con toda la audiencia una lucha por cambiar el nombre de la palabra campeones. No queremos que se use más la palabra campeones para el calzado deportivo. No, perdón. Ah, ¿no estás conmigo en esta? No, la verdad. Pero no seas malo, dijiste que sí antes. Bueno. Pero me estás dando vuelta ahora. No me crees. Al aire. Sí. Está, eso es lo que me... Está bien, demasiado tarde te banca. ¿No querés que la palabra campeones... No. ¿Qué zapatilla le vas a decir? Por favor. Una palabra que significa campeones, que vino escrito como para zapatos, que vino para la palabra campeones en la lengua. Queen canta Somos los calzados, ¿no? Somos los zapatillas, venía a ser. Así que a sus hijos, a sus sobrinos... Con chicle te des problema también, con chicle te des problema, ¿con qué más? No, con chicle no tanto como con champiñones me irrita. Me irrita de sobremanera la palabra champiñones. Calzado deportivo, zapatilla no, pues argentino, pero calzado deportivo, básicamente. ¿Calzado deportivo? Qué buenos calzados deportivos te compraste. Muchas gracias, no. Muy amable. No. Claro. ¿Te lo puedo pisar? Te voy a usar. No hay problema ninguno, mientras no le digas champiñones, ningún problema. ¿Dónde lo compraste, en Toto? En Stadium. Toto Calzado está así también. Si fuera Toto Campeones, también. Claro, no hay ningún lugar que sea. Si yo te digo pique, una persona que dice pique, ¿qué está diciendo? Aquí hay oportunidad, gente. No, carrera rápida. Ah, pique significa. Un sprint. Voy a pegar un pique. Le pego un pique hasta tal lado. Ahí va, eso es una de las palabras que nos hace más uruguayos. Y yo te digo, ¿cantó flor? Cantó flores que murió. Muy bien. Ah, muy bien, la tenía. En realidad dice cantar flor acá. Y supuse como cantar flor, no lo digo. Sí, aquel cantó flor, se dice. El cantó flor, sí, yo te lo traduje. Me pasó leyendo esta lista. Quiero contarles que tenemos la lista dividida a la mitad y vamos a tratar de sorprendernos preguntándonos sobre palabras de nuestro lunfardo a ver si las sabemos. Básicamente quiero a decir a la gente, por ejemplo, que tengo palabras acá, le doy una lista rápida, ¿no? De canilla, por ejemplo, que todos sabemos que es el vendedor de diarios, cantegril, conjunto de viviendas precarias de lata, careta, carpa. Careta significa una persona falsa, hipócrita, carpa, tienda precaria, cascar, pegar, catinga, mal olor, así básicamente. Tengo rajar, que es irse corriendo, rancho, que es una vivienda precaria, relajar, es insultar, creo que las conocemos todos, ¿no? Remachar, por ejemplo, remachar, perjudicar o liquidar a alguien, esa no la tenía. Ahora, sorprendeme con una, preguntame qué es algo, por ahora yo... Sí, voy 100%. Pregunto, si yo te pregunto y te digo la palabra bufo o bufoso. Sí, es un revólver, Rich, es un arma, muy sin bien, lugar a duda. ¿Te creíste que no la sabía? Me creí que no la sabía, sí. Si yo no te digo volar la bata. Me voy rápido. No, que me vuele la bata significa que te sentís mal. Ah, no estoy de acuerdo, yo cuando me voy que me vuele la bata me voy rápido. No, es un exceso de temperatura, por ejemplo. Es lo que dice acá, por ejemplo. No estoy de acuerdo. ¿No? Me gusta porque como no lo sé, no estoy de acuerdo, ¿no? Zapatero. O sea, sin ser la persona que arregla zapatos. Obviamente. No, claro. En Argentina zapatero. ¿Sin un peso? Zapatero es la persona que al jugar no obtiene ningún punto. Y ahí me estoy dando cuenta de tu falta de truco. No sabes jugar al truco. No sé jugar al truco. Porque la pregunta que me hiciste antes, yo la sabía que también se usa en el truco, ¿no? Cantar flores, eso. Es parte del truco cuando uno canta flores. Bueno, barajala más despacio. Es que hablen más lento, ¿no? No. A ver. Explicar con más detalles. Bueno, está. Sí. Tampoco bueno, estoy tan lejos. Pancho, yo te digo Pancho. Pancho, o sea, que no es el frankfurter, porque vuelve a que es el significado. Mira, en la lista pusieron hot dog. Y yo no estoy de acuerdo. Un pancho es una persona con pocas luces. Claro. Mirá qué pancho este. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Por ejemplo, yo tengo acá, aparte de todo, botija, chongo. ¿Qué es un chongo? ¿Un? No sé lo que es un chongo. Chongo es un pelotudo. Un tonto, un simplón. Ah, qué bien que ando. Soy un uruguayo 100%. Sí, verdad, sos un uruguayo 100%. Sí, grapamiel, tortafita. Dar bola, dar lata. No, dar lata no decimos. Pero dar lata. Me voy a comunicar con el que escribió. Y bueno, ¿y qué es dar lata? Dar lata debe ser dar una discusión, dar una charla, dar una, ¿no? Es molestar, fastidiar, hablar mucho. Estar del tomate. Sí, estoy re loco. Pero nunca usás estar del tomate. Y no hablaría nunca con alguien que me dijera que está del tomate tampoco. En el anca de un piojo, ¿vos te imaginas una reunión de dos personas? Ah, eso es de viejo. En el anca de un piojo, ¿qué significa en el anca de un piojo? En el anca de un piojo, en un lugar muy chico de ser, ¿no? Claro, sí, por la palabra piojo, ¿no? Claro, pero, deduzco. El anca de rana, voy a decir también. ¿Getón? Que estás que muy... Digamos que todo el tiempo estás como... sobrevalorando lo tuyo, estás, bueno... Alardeando. Alardeando, ahí va, no me salía la palabra. Individuo... No querés el getón, no querés el getear. No querés el getear, justo. Individuo de cara grande o apelativo calificativo cariñoso. A mí si me dicen getón... No, a mí si me dicen getón, me estás... Le digo puto. Claro, mínimo. Yo iba a decir la de tu madre. Bueno, un gurí es un niño pequeño, guasadas son tonterías, un gaucho es un niño huérfano. Poco usada, dice acá. Sí, la verdad que sí. No. O un niño malo, que es más común. Una guachada es un favor o una ayuda. Si tienes una gamba, ¿qué es? Sí, de una mano, una pierna. Una pierna. Claro. También en el dinero se usa, ¿no? Una gamba son... Eso, 100 pesos. 100 pesos, exactamente. Acá tengo, por ejemplo, a grito pelado, a la marchanta, a los pedos, a pata, a todo trapo, al mango, al pedo. Tomatelas, taramoya, tristeza, troden. A ver, ¿qué es troden? A troden, adentro. Exactamente. Acá dice que es una cárcel o adentro, ¿no? Claro. Es adentro al revés. Hay otra acá que nunca usé en la vida, que es... Betinotti, que es vino. Betinotti, pero nunca. No. Un tintillo, por llegar a decir. Capaz que es vino, no sé. Bien lija, ¿no? Un Betinotti. Viejo verde. Sí, bueno. Es que son tan comunes. Sí, la misma. Te describe la misma palabra lo que significa en algunos casos, ¿no? Lo que habla la simpleza del uruguayo también. Roña. El bondi, el boludo, el boliche. El roñoso es un sucio, ¿no? No, es un avaro. ¿Eh? Es un avaro. Ah, roña, sí. No seas roña. Es una roña. Acá lo tengo. Bebés una cerveza, Richard, ¿eh? No, sí, lo sé. Roña. Lo sé y lo siento. Roña. Apechugarse, apichonarse, apretado. Apretado significa lo mismo que roñoso, básicamente. ¿No? Tacaño o avaro. Así que. Nada, creí que iba a ser más. Ayudarse. Realmente no somos muy interesantes. Pero claro, vos economista está estas hojitas, bueno, estaba emocionado. Quiero reconocer que esto lo saqué de una página argentina, que de repente es como nos ven ellos a nosotros, pero creo que no se interesan tanto. Yo tengo 3X acá, por lo menos, ¿no? Una 3X, por ejemplo, no sé si decir la palabra, ¿no? Pero yo no tenía, Dale, Richard, Empijado. Y si no lo hacen todos los días. Claro, porque justo... A mí por lo menos me tienen empijado hace 14 claro, años. Empijado, y después, No, tengo otra acá. Coger es muy fácil, ¿no? Bueno, a todos los empijados que nos están escuchando desde el otro lado, nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver a una parte que bastantes personas están esperando, que es la cocina con marihuana. Ahí me cabe. Me hice una palabra en gusto. Bien. Así que ya volvemos con Demasiado Tarde. Quédense por ahí. Muy bien. Demasiado Tarde, el único programa que es... pelado, medio chueco y además le falta un diente. Estás escuchando un huevo radio. unhuevoradio@gmail.com. ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría, pero no se aguanta 2 horas enteras de nerdeces. Entonces, tenemos lo ideal para usted. Selecciones del Perdidos Digest. Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en el Nerd. ¿Cuándo? Martes a las 22:30. ¿Dónde? Por Un Huevo Radio, unhuevorevista.com. Selecciones del Perdidos Digest. Como Perdidos en el Éter, pero en pastillitas de goma inglesa. Prendé la computadora. Apagá la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. 3 de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Estás escuchando Un Huevo Radio. Demasiado tarde. El único programa que tiene... tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. ¿Cómo? Otra vez. Jean-Paul Putón. Jean-Paul Putón. Jean-Paul Putón. Hola, hola Jean-Paul, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, Jean-Paul Putón. Estoy muy contento de que han sabido el nombre. Qué bien que te quedan esas gafas en la cabeza, te quería decir. Nunca viste, nunca, como nunca viniste en este momento del año... Bueno, con gracias. Tanto sol. Gracias. Qué lindo. Gracias. Ahí va. Gracias. Bueno, muchos saludos a la audiencia. Espero que hayan comido la receta. Nos llegan mail, MMS, MSCM, todo diciéndonos que tus platos son fabulosos y son súper exquisitos. Bueno, pues me pone muy contento saber que a la gente, además de escuchar y de fumar marihuana mientras escucha, puede comer la marihuana. Por supuesto que sí, putón. Y me imagino que en esta nueva visita no nos vas a defraudar y nos vas a invitar con un plato así de los tuyos. ¿Podés ya pasar a decirnos cómo viene la receta? Contanos, putón. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Ay, disculpame, no te había visto. ¿Cómo estás? Bien, sí, quiero decirle a la gente que seguimos en Demasiado Tarde, que entrenamos en el segmento de la cocina, como todas las semanas, con Jean-Paul Putón, nuestro cocinero. Ay, te juro que... Ana Clara, disculpame, me estoy sonrojada porque no te esperaba así tan espontáneamente, ¿no? En este bloque. Nosotros no te esperábamos. Bueno, estoy muy contento que estés en el programa. Yo quería hacer una receta. Jean-Paul, vamos a hacer una receta. ¿Ella es tu asistente? Mirá, a mí me mandaron de producción porque me dijeron que yo tenía cataba muy bien. Mira, pero yo no te voy a pagar dinero. No, contigo no. Ya sabemos que has tenido unas situaciones un poco comprometedoras en el pasado. Yo no vengo a eso, vengo a hacer mi trabajo. Y bueno, cualquier... Está bien. Vos, Sebastián. ¿Sebastián es tu nombre? Sebastián es mi nombre. Cualquier consultita, cualquier cosa que te haga sentir un poco incómodo, lo puedes consultar con Aaron Metzson, que es mi saliente, ¿no? Podríamos estar diciendo que es el dueño de la radio, no sé. Bien, vamos a hacer... Esta vez, unos nachitos. ¿Sabes? ¿Conoces lo que es el nacho? Conozco el nacho, sí. ¿Te muy gusta típico, el nacho? Sí, típico mexicano, muy rico. Lo haremos nachos con mucho queso. Nacho es una comida mexicana. Jean-Paul ahora nos va a pasar a decir los ingredientes que va a usar. Y nosotros, como cada semana, vamos a tratar de cocinarlo al aire para después poder invitarlos. Los nachos son machos. Que no es lo mismo que machos hembra, que son distintos y tienen otro sabor que no les gustará. Porque el nacho macho es distinto. Tiene que ser... ¿Cómo se diferencia un macho del otro? Un nacho del otro, perdón. Pues por la forma del nacho. Cuando tú ves un nacho, hombre, pues te das cuenta. Y si ves un nacho que es mujer, también te das cuenta. Por la vellosidad, algo así como el kiwi, puede tener es un pelaje parecido. Y además, el hembra es como más grande y más velludo que el hombre. Sí, en un viaje al DF yo en una cocina tuve los dos nachos en la mano, los dos tipos. Sí, ¿cómo continúa? Los ingredientes para esta receta serán mantequilla de marihuana. Bien. La mantequilla de marihuana hemos aprendido a hacerlo en otro programa anterior. Bien. Queso emmental. El queso es este que viene en bloquecito, bastante blando. Es un queso caro, les queremos decir. Es claro, pero sí, un poco es caro, es verdad. Pero puedes hacerlo con otro queso. Nosotros conseguimos eso. No sé si tenemos todos los ingredientes, pero creímos que sería importante el queso y fuimos a buscarlo. Bien. Emmental. Emmental. Emmental se llamaba. Bien. Qué ironía, ¿no? Qué chiste un tanto... ¿Ah? ¿No? La marihuana, mental. Ah, ese juego a mí me encanta, ¿no? Mantequilla de leche de vaca. Sí. Necesitaremos un poco de mantequilla común. Manteca cualquiera, margarina. Aparte de la manteca de marihuana, ¿no? Y aparte de las bolsas de los nachos. Que esto es muy importante. Dos bolsas de nachos. Tú pides en el supermercado, dame dos bolsas de nachos y te dan una bolsa grande de nachos. Y te machos. Nachos, eso es muy importante, que dentro de la bolsa te asegures que hay machos de nachos realmente. Y que no te han puesto alguna macho de otro lado. ¿Hay alguna marca en que traiga su distintivo notorio como para que ya le digamos a las amas de casa, a quienes no, que le guste experimentar con esto? ¿Que hay una marca en particular que...? Sí, son bastante buenas las Caputo. Oh. Nacho Caputo. ¿Esa marca tiene una trayectoria? Oh. Sí, es verdad. Yo me acuerdo que me sacaba los pegotines y me los pegaba en la frente. Pero también hay gente que cultiva sus propios nachos en la casa y los vende. Y a veces son mejor que esos. ¿Cualquier feria se puede encontrar? No, solamente en una feria. Me imagino entonces, Putón, que en algún momento vas a traernos cómo plantar tus propios nachos, cuidarlos y que, bueno, que sea productivo. O por lo menos que no diga el nombre de la feria. En lugar de hay una sola feria donde puedes conseguir unos nachos muy buenos. Que son caseros, así también. Es hecho por su propia persona. Ay, contanos entonces. Pues no te lo diré. Ah. Porque en realidad es un lugar que es cerca de casa. Les pedimos que llamen a producción entonces. No, tampoco. No, no lo va a decir bien. Ni no, es que, ¿sabes cuál es el problema de esto? Es que es al lado de mi casa. Y si yo digo dónde es la feria, todos irán a molestarme. Pero no, si no hubiera dicho que la feria al lado de su casa y decía sobre la feria, nadie le iba a molestar. Bueno, pues ahora ya lo dije. Bueno, Putón, continúe si quiere. Bueno, pon pepinillos encurtidos. Uh-huh. Que también los puedes encontrar a la vuelta de mi casa. Pero la puta. Sí, ahí puedes también, comprar. La puta también está a la vuelta de su casa. ¿Qué cantidad, Putón? Un bote, bien. Te cobro muy poco por un bote de pepinillos. Bien. Un vaso de vino blanco. Y además, una guindilla. El vino, tenemos el vino, tenemos una botellita nomás, Putón. Yo lo que quiero contarle a la gente es que Putón nos sacó el vaso de vino y se lo está tomando. Es el vino para la receta. Estamos viendo qué calidad de vino. ¿Y cómo está? Es muy bueno, realmente. Uh-huh. Y una guindilla, necesitarán también una guindilla. ¿Con una alcanza? Sí, incluso con media. Pero nadie te vende media guindilla. Ah, no sé, en la feria de vuelta de su casa. Tal vez puedas encontrar si buscas. Qué buena feria, ¿eh? Corta los pepinillos y la guindilla. Vamos, deja de tonterías. Pon los pepinillos. Bien. También maduritas está. En rodajitas. Sí. En rodajitas un poco más chiquitas. Es como un. Recién va cortada. Ahí está mejor. Ya no te vayas a cortar un dedo, cuidado. Puedes probar la guindilla, mira. Guarda que voy a meter los deditos. Bien. Ah, qué sabroso. Es realmente muy rico. A mí me toca una parte media negra. Pues esa parte es mejor que no la comas. Es como el carozo. Está rancio. Bien, basta, corta el queso. A taquitos pequeños, el taquito. Es como una forma que tienes que hacer con el queso. Me imagino que si es taquito debe ser una cosa así. Como el taquito de una zapata. Digamos, como un triangulito. Es bastante bueno ese taquito. Es muy bien. Da pena comer. Pero puede ser un poco también rectangular. Solamente rectangular es un buen taquito de queso. Para vos. Ay, no. María Noel. Ana Clara. Ana Clara, perdón. ¿Vos? Bien. ¿Jorge? No, Jorge era el de... Milton. Jorge era el de Alodios. ¿Milton? Milton. No, Sebastián. Perdón. No escupes. Bien. Ahora, toma un sartén. Vamos. Eso es un sartén. Bueno, es lo que tenemos. Pero eso es como una... una chapa. Lo hablamos. Se te puede volcar. No puedes hacer un huevo frito. Tenemos que dejar de comer un poco los ingredientes. Es verdad, ¿no? Sobre todo la marihuana. Muy bien. Sartén. Ok. Chapa doblada en sus extremos. Bien. Pon la sartén, esa chapa que tienes, que dices que es sartén. Lo pones en el fuego lento. ¿Lento yo o fuego lento el fuego? Eres muy gracioso. Pon la mantequilla y cuando se empiece a deshacer el queso, tendrás que revolver un poco con el batidor. Muy bien, muy bien. Muy bien, pero no salpiques. Siempre te pasa lo mismo. Empiezas como a ponerte un poco loco. Un poco ansioso. Esto es bueno con una espumadera, Tomás. Mirá, yo te voy explicando porque veo que sos buen conductor, pero la verdad. Eso, que... esa es la diferencia entre batir y revolver. ¿Quieres cocinar vos? Mira, te explico. Toda la semana cocino yo. Ya solo con que la audiencia escuche mi batir se va a dar cuenta quién es la profesional acá, ¿no? Eso es una buena asistente, ¿sabes? Bueno, me encantaría que pudieras ir viniendo. Yo no cocino porque me gusta, en realidad. Sí, a mí me gustaría una con un poco menos de bello. Buito, putón. No me tocó hoy poderme afeitar, pero... Quiero decir que no sea tan bella. Que no sea tan linda. Bella. Que no sea tan linda. Es que yo no me manejo muy bien el español. Bueno, me está poniendo un tanto nerviosa, puto. Bien. Por favor, continúe. Cuando se empieza a deshacer, pone el queso. Ya se ha deshecho. No me has prestado mucha atención. El queso, pone el queso. Eso, bien. Revolviendo lento. Eso está muy bien. Como lo haces tú. ¿Quién más si no? Remueve con una cuchara de madera. Uh-huh. Cuando comience a ligar, es cuando el... Cuando empieza a tener suerte, quiere decir. No, eso es otra cosa. Es cuando empiece ambos ingredientes a juntarse y a ser uno solo. Muy bien. Entonces, ¿ha aprendido la lección? Aprendido la lección. Incorpora los pepinillos. Remueve con una cuchara de madera. Bien. Muy bien. Lo irás un poco revolviendo hasta que los ingredientes, la mantequilla, que ya está como líquida, se mezcle con el queso. El queso perfecto, de vaca. Perfecto, vamos entonces aquí volcando. Sí. Muy bien. Ahora pon los pepinillos. ¿Qué aroma le quiero contar al público que nos está escuchando? El aroma que ya tiene este plato, sí, ¿no? Sí. Se está quemando un poco la manteca. Ah. Es eso. Ahí va. Ahora muy bien. Bien. Muy bien. Y el vino. También echa un poco de vino, aunque ha quedado menos. Sí, el vaso, ahí, por favor. Muchas gracias. Ah, muy vamos bien. Pon el vino en el sartén. Perfecto. Sigue removiendo hasta que obtengas una pasta de queso. Veamos, esto es una parte realmente difícil de la receta. Tú tienes que mantener el control sobre el revoltijo para que no se corte como una mayonesa y te quede mal. Uniformemente. Pues que tú revuelves muy bien, ¿sabes? Me gusta mucho lo que revuelves. Gracias. Muchas gracias, putón, por el halago. Pues pero tú... su plato, la verdad, y sus ingredientes, cómo maneja, cómo dirige esta cocina, es fabuloso. ¿Te gustaría trabajar conmigo, entonces? Pero por supuesto, putón. Usted es un gran chef de la cocina. Vamos a ver, si no se te corta el queso. Me gustaría que si van a seguir cocinando juntos lo hagan acá, ¿no? Pero claro. No sé si sería mucho pedir, veo un ambiente tan lindo, los veo mirándose, los veo trabajar juntos. Que cuando la gente le gusta y se complementa, que hacen lo mismo y lo disfrutan, suceden este tipo de cosas, Sebastián. Ya te va a ocurrir. Tú sabes que tú eres un chico joven y que tiene una gran vida por delante. Y vamos a seguir viniendo. Yo, por mi lado, voy a seguir viniendo. Putón, él sabrá, ¿no? Dispón los nachos en una cazuela de barro. Está pronto eso. Bien, haz eso. Está pronto. Mirá. La cazuela de barro. Muy bien. Ahora pon los pepinillos adentro. Ay, sacame el plato de ahí que puse la cazuela arriba. Bien. Pon todos los pepinillos que antes tenías. Y vierte la salsa por encima. La salsa que tienes ahí ya pronta, que no se te ha cortado. Pues ponla encima. No, encima de ti, no. No. Bueno, es que. No, espera. Ay. Ay, quema. Es que te puedes quemar. Listo. Bueno. Pronto. Ponlo dentro de la cazuelita. Tienes que tomar la cazuelita con los pepinillos y ponerle la salsa dentro de la cazuelita. A ver, cazuelita. Sebastián, ayúdame un poquitito acá con la cazuela. Ah, no. Por la puntita. Bueno, pero está. Entre haya vertido casi su totalidad es lo sí, que... Yo diría un 50%. Bien. Ahora toma el cazuelito y sírvelo en un bol de nachos al lado para acabar y acompañar todo bien, en una gran fiesta. Bien, porque esto realmente... el problema de esta receta... Es la primera receta que nos sale. Sí, es la primera receta que nos realmente sale. Pero... es buena. Es buena la clara. Es muy buena. Es muy buena. Si quieren comprar más, yo les puedo conseguir muchos pepinillos y nachos. ¿Y marihuana? Pues la marihuana no. Pues no la puedo vender ya. Entonces, ¿cómo hacemos los que te queremos comprar? ¿No? Sí, ¿qué pasó? Mira. Estás haciendo muy buena publicidad. ¿Cómo quedó? Primero, comprar todos estos pepinillos, se me ha quitado lo de la marihuana. ¿Y está comiendo pepinillos? Pepinillos. Vendiendo pepinillos también, pasando... Rayados. Y tiene... Es que, ¿sabes? Me han llamado por teléfono la gente de no sé, una señora que me ha dicho que yo no hable de tanta marihuana en la radio, ni que hable de cosas en otros lugares, que hablo demasiado de marihuana. Nosotros estamos tratando de ir a la vanguardia de los tiempos que cambian, de poder estar experimentando cosas que tal vez la gente se sienta un poco, bueno... lastimada porque nosotros estamos haciendo algo que no deberíamos, pero no es así, putón, no le hagas caso a la señora que te llamó y seguí con nosotros siempre, lo estamos disfrutando y creo que la audiencia también, ¿no se va? Sí, perfectamente. Puedes continuar entonces, putón, y decirnos dónde compramos los pepinillos, ¿no? Porque... Bueno, pues tú puedes ir a mi casa o me puedes llamar por teléfono, pero solo tú, porque yo te conozco de antes. Bueno, qué declaración. No sé. Rubias, 1.68 m, así comí. Somos muchas. Digamos que soy pechugona. ¿Tú has estado en Francia alguna vez? Bueno, pues sí, pero por temas profesionales, evidentemente. La cocina es muy sabrosa. Uno tiene que aprender allá. Es una de las... ¿No? Uno de los que, para la marihuana, no, lo mejor no, es aprender no, en Goodrich. No. Es el mejor lugar para comprar marihuana. Sí, pero yo lo que pasa es que soy de otra escuela. Esto de la marihuana me parece que es algo muy bueno, muy lindo para la cocina, pero es nuevo. Yo, ¿Cuál es su currículum? Mi currículum terminó en el año 88. ¿Terminó? Sí. Ya lo cerró. Pero después, no. Mis estudios, estamos hablando de mis estudios. Después fui aprendiendo a lo largo de poder haberme empapado de la cocina de otros países. Más o menos como hizo con el Ligue hoy, ¿no? Y un poco mejor, es que son cosas que pasan que uno, bueno... Es la primera vez aquí también, ¿no? Los nervios. Bueno, pero putón... Ha sido muy bueno haber podido terminar una vez una receta. Sí, y la probaremos y diremos que está muy buena. Por supuesto. Así que nos han quedado 4 porciones de nachos, nachos machos con queso. ¿Cómo nachos machos? No, nadie dijo machos. Al principio de todo nos pidió por favor que viéramos que fueran machos, que no fueran hembras. No, las hembras son que no peludos. Es así, es. No. Tiene no, que no, ser no. Un macho, pero que es como parecido al otro y no es igual. ¿Usted no vio lo que estábamos usando? No. ¿No estaba mirando lo que estábamos cocinando? Es que yo no puedo atender todo al mismo tiempo, no, soy extranjero, ¿sabes? Acaba de comer uno. ¿Que era pues, macho o hembra? Pues este que tengo aquí, mira, por el vello que tengo entre los dientes, creo que era hembra. Era hembra, perfecto. Sí, no, sí. ¿No quedó la receta, digamos? No, bueno, no. Es que te puede quedar un poco amarga. El efecto... Pues que si no te me pasa importa, que... No me importa que esté amargo. Si te vas a drogar. Sí, droga, sí, eso, droga. Pues yo creo que te hará daño. No... Te hará un poco de daño. ¿Qué tipo de daño? No me droga y me hace daño. Te hace como sudar mucho y cosas en la boca. Que te hace como tener una sensación. Esto mal. Siempre que lo hagamos con hembras. Eso me está diciendo usted. Lo tienen que hacer siempre con hembras. No tienen... Porque si lo hacen con los nachos machos, es que les va a quedar así y es demasiado peligroso. Yo no sé qué usamos al final. Pues lo que has hecho está mal. Ay, no. Lo que has hecho está mal. Podremos hacer otra con otros nachos. Sí, pero no hoy. Hoy no. Hoy no. Hoy ya no tenemos tiempo. Hoy no tenemos tiempo. Pero mira, te puedo vender uno que ya tengo hecho. Otra vez. No me quiero toda sugestionar. La semana mismo. No me quiero sugestionar, pero ya siento las extremidades frías. Yo en un momento probé un poquito. No quiero pensar que es algo con lo... Clara... Ah, pero te has comido un poco. Sí, por Ana eso Clara mismo, no se está sintiendo bien, putón. No, me estoy un poquito las manitos y los pies un poco fríos. Vamos a llamar una ambulancia, mejor. Bueno. Llámalo una ambulancia. No quiero pensar que me estoy sugestionando, esto realmente. Esto está cada semana. Pero te estás poniendo un poco más pálida, ¿sabes? Permiso porque voy a ir al baño. Te están creciendo pelos. Ana Clara. Sí. Ana Clara está. Te quedó enganchada la uña en... Déjala ahí, me voy. Charles Putón, no sé si agradecerle o decirle que... Decime que me vaya. ¿Quieres que me vaya? Pues, sí. Yo, ¿sabes? Me voy a ir también. Hasta luego, quédate con tu maldito programa. Hasta luego, señoras y señores. El que quiera probar 4 porciones de Nacho, no sé si macho o hembra, puede venir hasta la puerta de un huevo. Y se lo vamos a dar sin lugar a duda. Seguimos en ratito. ¡Nacho! Demasiado tarde, un programa sin pies ni cabeza, pero con mucho huevo y una buena pija. No perdiste el laburo, tenés una buena familia y una mujer que te quiere. No te falta ni plata ni amigos, pero igual nunca encontraste la felicidad verdadera. Por eso, varón, si estás en duda de seguir adelante o alquilarte esa parcelita en el Parque de los Quietos, te vamos a ayudar a tomar esa decisión. Es un gusto presentar el tema que colmó el vaso de la semana en Demasiado Tarde. Un huevo raro y su equipo no se hace responsable por ningún depre pelotudo que se mate después de esta canción. Lips move, but I can't hear what you say. Demasiado tarde. El único programa que tiene... Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? La música de Rita Pavone... Ya cerrando esta cuarta emisión de Demasiado Tarde. Música de cumpleaños familiar, ¿eh? Música de cumpleaños familiar. Cuando ves llegando el cumpleaños, el living. Yo creo que si... A mí me transporta hacia eso. Yo creo que si Celia Cruz es un arma de destrucción masiva, puedo llegar a decir, ¿no? De diversión masiva. Un arma de diversión masiva. Las dos cosas, porque moralmente destruye también. Está bien, no sé. Yo respeto a Celia Cruz. Siempre me pareció una mujer muy simpática. Muy alegre. Pero le aceptamos muchas cosas a los brasileros porque son alegres. Y bueno, Celia Cruz creo que era una tipa que su sonrisa era... De azúcar. ¡Azúcar! O sea, la vida es un carnaval. Por favor, a eso me refiero. Esto, Rita Pavone, esta canción de Rita Pavone, que voy a pedir que pongas un poquito más, por favor. Que nos contamine la... Pues estamos hablando bien, arriba, ¿no?, de esta gran canción. Dale. Aparte, qué buena voz. Si algún italiano se queda sentado con esto de una fiesta... No es italiano. Así que estuvimos hablando de cumpleaños al principio. Sí, cuya moraleja es no vayan a los cumpleaños. No. Vamos a contar también que mientras hacíamos este programa, nos llamaban por teléfono desde un cumpleaños donde estaba habiendo un problema familiar, donde sí. Había gente que se, la del cumpleaños se fue y el resto se quedó y no podíamos creer, o sea, finalmente teníamos. A mí cuando vos me dijiste hablar de cumpleaños, yo no sabía si tenía mucho para decir, pero parece que hay mucho para decir. Se habrá, es como, ¿no? Claro, está escondido en nosotros, ¿no? Muchos conceptos que tenemos de cumpleaños, prejuicios, la y piñata, Richard, la piñata es una cosa. Yo nunca rompí una piñata, no creer. No pasa nada. Permiso. Más se perdió en la guerra. Richard, pero, la piñata es una de las cosas más lindas del mundo. Sé, pero yo no me dejaba. Es porque es bueno estar en cualquiera de los dos lados, del que golpea y ser el héroe, o del que está por fuera y le va a pegar al resto para robar el caramelo. Yo soy cualquier, muy correcto. Cualquier lugar es bueno. Muy correcto y le no, pega no, con no. miedo a la piñata. Yo soy no quería pegarle a nadie. Richard, mirá este cuerpecito lo que es. Claro, vos no sos muy correcto. Yo soy el que me llevaba los caramelos. Claro, vos. Digo, me pegaron en la escuela, me cagaron desde chico las mujeres, pero los caramelos yo me los llevaba en los cumpleaños. Vos sabés que yo tengo muy poquitos caramelos que recogí en su cumpleaños. Realmente digo, era un niño muy infeliz en los cumpleaños. ¿Te acordás del caramelo brasilero que vendría a ser redondo, de arranque, ajá, ¿no? De una altura de 2 centímetros. De un chocolate guarú. No, 3 milímetros. Pero es redondito arriba, ¿no? Sí, en forma pero en el medio tenía como un agujerito, como que le hubieran tocado sí, el dedo así. Sí, sí. ¿Te acordás de ese caramelo? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás cómo se te metía para adentro sin que vos quisieras? O sea, cómo la complicación que permanentemente vos estabas chupando tu caramelo tan alegremente por la vida, hasta que de repente, ¡qué hijo de puta! Porque era el momento más inesperado. Y mi terror era que pasara por el lugar equivocado que tenemos, ¿viste? Pará, pero mirá, déjame... No, ¿estás bien? ¡Me lo tragué! Y te dicen, no pasa nada, no te va a crecer un árbol de caramelos en la panza. Como tu madre te dijo tantas sí, veces, eso ¿no? Sí. Pero bien. Se iban. No era al principio, era cuando estaban gastaditos, pero le quedaba para rato. Ahora, uno se relajaba, porque vos decías, no me va a volver a pasar. Voy a chuparlo y después ponerlo de costado. No importaba el color, aparte. No, el limón se iba como el de uva. El destino era el mismo siempre. Yo tenía un problema con eso y con los jugos Boom también, me acuerdo, tenía muchas dificultades. ¿Y lo tomabas congelado? Ah, no, el Boom era el aquel largo. Es que lo chupabas congelado. Y se llamó Chupón en un momento. Sí, se llamó Chupón, pero... Estuvo el de los Simpsons, yo compraba el de los Simpsons porque era fanático. Yo era medio pelotudón ya para ese entonces, pero... me acuerdo el Boom de frutilla y el Boom de uva que compraba, yo que nadie compraba. Era el original era de uva. Claro, ¿no? Y después de frutilla es como, naranja. Es como el Tang de naranja y sus hermanos. Las hablando de cosas ochentosas, las remeras, ¿te acuerdas las remeras que eran como un entretejido con separaciones, con una lámina en el medio? Era una cosa muy fea, en amarillo, en verde, en azul. ¿Una lámina? Era una musculosa. Ah, qué cosa que era musculosa. Yo tengo remangado hoy porque se me rompió, mira, no parece la remera de... ¿Cómo se llama? En el partido. ¿A quién le dejaban la remera así? En el partido de Uruguay, decís vos. Sí, claro. Ay, no me sale el nombre ahora. ¿Suárez, no? No, Suárez no. Fue Suárez ni hizo nada en el partido. Fue Suárez. Ni siquiera rompió la remera. Suárez fue que se quejó del himno cuando estaba... Sí, fue el que abrió las manos y dijo... Oh, ¡qué desastre! No piensa tanto Suárez, dijo. Ah. Qué manera de volver a los mismos temas que estábamos en el primer bloque, pero al revés, ¿no? Sí, igualmente queremos dedicarle el programa a alguien, dijimos, ¿no? Claro, en vez de saludarnos... Porque por eso estamos volviendo hacia atrás. ¿Por qué esto tuvimos que haber hecho al principio? ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de cumpleaños y dentro de un año vamos a estar festejando un primer cumpleaños de un año, ¿se entendió? O sea, perfecto. Nació alguien. En nuestra comunidad, en la familia de Demasiado Tarde, hay un nuevo integrante. No nació también, no nació. Está bien. Para mí es como que naciera. Claro, ya está igual, yo te entiendo. El tema que yo le dije que iba a ser un varón. ¿Eh? Esto le está pasando a un amigo y no sé si les, si les interesa. No, lo que hago es echar una maldición. Cuando una persona me dice que va a ser un sexo, yo le echo la maldición de que va a ser del otro. Si es del sexo que ellos querían, van a estar muy contentos y no les va a importar. Pero si le erran, se van a acordar de lo que yo les dije. ¿Se entiende? Es maldad en un estado menor, digamos. Claro. Como el brujo Pepe. El brujo Pepe en España, que maldijo a Cristiano Ronaldo, dijo que no iba a volver a jugar al fútbol. Y Cristiano Ronaldo hace 2 meses que no puede jugar al fútbol. Los chamanes de Guatemala están en contra de esto. Y los pósteres de Ronaldo están rodeados de pétalos de rosas y gallinas muertas. Pero aún así nadie puede contra el brujo Pepe. El brujo más poderoso de Europa, ¿no? ¿Un europeo que se llama Pepe? Es un español. Los españoles, como hoy día hay alguien muy conocido en la radio, no son europeos. Son algo raro. ¿Te dije cómo se va a llamar? No, a ver. El nombre del niño. Pará que lo tengo acá. De Pablo Martínez, para ser más preciso, ¿no? Pablo Martínez es el tipo que nos hace la presentación, que nos hace las locuciones. Y si escucharon el segundo programa, Demasiado Tarde, estuvo acompañándonos bastantes. Si no lo escucharon, lo pueden bajar desde unhuevorevista.com. Y haceme ganar la cerveza finalmente a mí. Estamos a tiempo todavía. Si llegamos a las 50 descargas, yo no tengo que pagar nada. Ya perdiste. Se agradecería. Santiago Hugo es el nombre del próximo Martínez, un Martínez más en la familia de Demasiado Tarde. Richard, yo no sé si tienes algo más para decir. No, yo básicamente tengo para decir ahora que espero que justamente hoy... Vamos a nombrar a toda la gente que estuvo en el chat. Dale, y que no, ¿alguno quedará? Y a la lluvia que no llovió. A la lluvia que no llovió, gracias a la lluvia por no llover. Queremos agradecerle ante todo a nuestra operadora Verónica Joa Tejerá, que estaba en un cumpleaños. Estaba en un cumpleaños donde después explotó todo al aire y ella se perdió la explosión por estar acá. Operando en vivo. Y no comió, uno siempre que se queja que la gente va solo a comer. No comió, tampoco trajo la torta adentro del papel todo pegado junto, que uno comía papel como y debería, todo. ¿No? Tampoco trajo una vianda, que yo de grande ya estaba llevando vianda. Quiero decirle que los cumpleaños yo ya estaba llevando una vianda. Adentro de una cartera que no se viera, pero llevaba una vianda. Richard. Bueno, nada más que decirle buena semana a la gente, ¿no? Si Richard, gracias por todo. No, gracias a vos, fue un gusto para vos. Espero que hayan disfrutado, la semana que viene volvemos de vuelta con Demasiado Tarde, creo que no me olvidé de nada. Y vamos a nombrar a la gente que está en el chat, pero no vamos a hacer así, nos escuchan de vuelta la semana que viene, que ahí sí capaz que lo nombramos. No, y aparte que sean merecedores. ¿Queda alguno en el chat? Yo no creo que quede nadie. Diego y Pablo quedan. Diego y Pablo. Ahí va, gracias, hasta la semana que viene. Dale, nos vemos. Chao. Con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años, sin promesas ni esperanzas. Llega Demasiado Tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra.